Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Jazz, blues, rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. El streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas y noctámbulos del Puerto, buenas noches, buena nit. Si nos escuchan el sábado en horario nocturno, y buen día si nos escuchan a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM de Granada. La web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. En Torelló, Radio ARC 103.5 FM y la web www.arrc.cat, www.arc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Control, bueno, los controles en la presentación de este espacio, quien les acompaña y les da una muy, pero muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Sarah Vaughan, Pennies from Heaven. From heaven, don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is up side down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a pennies from heaven. You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. Sarah Vaughan, la divina. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hoy, lunes 10 de marzo del año 2014. Nuestra cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues, que habitualmente comienza con voces femeninas o intérpretes femeninas. En este caso hoy con la señora Sarah Vaughan and her trio y su trío, de un álbum titulado Swinging Easy. Swinging Easy. A ver quiénes están, porque hay varias formaciones dependiendo de qué tema es. Este concretamente, Sarah Vaughan a la voz, John Malachi o Malachi al piano, Joe Benjamin al contrabajo, Roy Haynes a la batería. Grabado el 14 de febrero de 1957 en Nueva York. El siguiente tema que vamos a escuchar, la misma formación, pero grabado el 2 de abril de 1954 en la misma ciudad, Nueva York. If I knew then what I know now. Si hubiera sabido antes lo que sé ahora, Sarah Vaughan. If I knew then what I know now, if I knew then you'd be here now, I'd trade the world and its gold to have and to hold the one thing in life I lost. If I knew then what I know now, we would never have drifted apart. If I had only taken your dreams and made them part of mine, if I knew then what I know now, ba doo doo boo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. If I knew then what I know now, if I knew then you'd be here now, I'd trade the world and its gold to have and to hold the one thing in life I lost. If I knew then what I know now, we would never have drifted apart. If I Sarah Vaughan. If I knew then what I know now. Está bien, ¿no? Pero uno sabe lo que sabe ahora, y sabía lo que sabía, pues, cuando fuera. Y eso no lo podemos cambiar. Eso no lo podemos cambiar. Noctámbulos, les voy a presentar a una cantante. Son de esas cantantes nada conocidas. Nada conocidas. La señora Rebecca Sullivan. Rebecca Sullivan. Es una cantante, compositora, pedagoga. Ella canta temas originales, sus propias composiciones, y tiene una influencia folk bastante pronunciada, y también las influencias le vienen de su conocimiento de los estándares, y también con algún toquecito de pop music. Rebecca actualmente vive en Boston. Ella vive en Boston. Su primer álbum de debut, This Way, This Time. Un proyecto a dúo con el guitarrista de Chicago, Mike Alemana. Vamos a escuchar un tema que lleva por título This Way, This Time, que justamente el título del álbum. Rebecca Sullivan. Smoke, I will rise through the air and be carried away. Terribly Esa era la voz de la señora Rebecca Sullivan. Y esta es la Dream Band del vibrafonista Cherry Gibbs. Rebecca Sullivan. Es curioso y es irónico además que Rebecca descubrió la llamada del jazz nada menos que en Rusia. Recordarán que hasta hace no muy poco, hasta que no cayó el muro de Berlín, el jazz y otros tipos de música americana, en general, sí, los aficionados siempre de alguna manera les llegaban discos de contrabanda, lo que fuera, pero a nivel oficial estaba prohibida ese tipo de música, música americana y jazz. Pero la Guerra Fría llegó a su final en 2004, justamente el año en el cual Rebecca pasó un semestre estudiando literatura rusa en San Petersburg, actualmente, bueno, anteriormente Leningrad, después recuperó el nombre. Habían unos cuantos clubes de jazz ahí en San Petersburgo. Y ella podía entrar a estos clubes, a diferencia de los Estados Unidos, porque no había restricción de edad por el hecho de que en los clubes se sirviera alcohol. Y entonces ella pasó gran parte de su tiempo, aparte del tiempo que empleó en estudiar, en los clubes de jazz de San Petersburgo. Ella estudiaba en Portland, Oregon, durante el tiempo que, digamos, hubo un intermedio en que ella estuvo en San Petersburgo, pero ella vivía en Portland, Oregon. Escuchar el jazz en directo para ella fue una revelación. En una entrevista ella comentó que no tenía idea que las canciones pudieran sonar de esa manera. Los CDs de jazz eran, como les decía antes, entraban de contrabanda en Rusia, y además allí eran baratos en aquel momento. Ella toca la guitarra de forma autodidacta y comenzó, bueno, había comenzado ella a trabajar en los clubs, pero con música folk. Ese era su repertorio. Ella tenía una obsesión con Bob Dylan como compositor. ¿Quién no? Después de haber conocido el jazz en San Petersburgo, ella se empezó a interesar por las grabaciones de Billie Holiday, Dinah Washington y Carmen McRae. Esto allí, en Rusia. Cuando regresó a casa, no pasó mucho tiempo hasta que ella se pusiera a estudiar jazz vocal. Rebecca Sullivan. Otro tema. Si quieren saber más de ella, pueden entrar en internet. Rebecca con doble C y Sullivan con doble L. Pueden entrar en internet, todo junto, Rebecca Sullivan Jazz.com, porque hay otra Rebecca Sullivan. Creo que hay más de una. Rebecca SullivanJazz.com. Aquí la tenemos en un tema titulado The Shining Sea, Rebecca Sullivan. Escuchemos otro tema. Thank you. change? Why so cold and why so strange? Be sentimental. Don't hang your fate on jealousy and hate. 'Cause Ivy, I was never born for the touch of a witch's thorns. So please be gentle to my heart. Sullivan, de su álbum This Way, This Time. Esta es la primera vez que Rebecca Sullivan suena en Bona Tarda Noctambules. Aquí estamos, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Llueva, nieve, sea festivo, la fecha que sea, aquí se está. La cita es impostergable con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y también lo es en Valparaíso, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas. Y el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Granada, ojo, Granada. La web radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Bonanit, noctámbulas y noctámbulos en Torelló, 103.5 FM, Radio Arc, Radio Arc, 103.5. Y la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Y vamos a cambiar radicalmente de música. Nos vamos a ir bastante más atrás, en los años. Años 30, final de los 20, es decir, años, son muchos años. Porque nuestro siguiente invitado, digamos, metafóricamente hablando, imposible traer a este hombre que nació el 10 de marzo de 1903. 10 de marzo, un 10 de marzo como hoy, de 1903, en Davenport, Iowa, en los Estados Unidos. Leon Bismarck Beiderbecke, conocido como Bix Beiderbecke, cornetista estadounidense de jazz tradicional. Se trata de una de las primeras figuras de la historia del jazz y uno de sus grandes innovadores. Situado en plena época del swing, poseía un elegante y distintivo tono y un espectacular y original estilo de improvisación. Fue el rival blanco directo de Louis Armstrong en los años 20. Aunque la comparación no es factible debido a la diferencia de estilo y sonido entre los dos. Beiderbecke empezó en la música muy prematuramente. Hay noticias que ya a los 3 años podía tocar algo de piano. Influenciado por Nick La Roca, quien escucha tocar, Beiderbecke se dispuso a dedicarse al jazz. Pero sus padres consideraron tal dedicación una frivolidad. No eran los primeros padres, ni serán los últimos. Por esta razón fue enviado a la Academia Militar Lake Forest en 1921, que afortunadamente se hallaba cerca de Chicago, el centro del jazz en aquella época. Beiderbecke fue expulsado por sus reiteradas inasistencias a clases. Tras un breve periodo en casa, se convirtió en músico profesional. En 1923, Beiderbecke se convirtió en el cornetista estrella de los Wolverines y un año más tarde empezaría a grabar con el grupo. Y así nos vamos a la mitad de los años 20. Es decir, hace ¿cuánto? 90 años. Uf, son años eso, ¿eh? Jazzy Blues. El sonido, evidentemente, de las grabaciones corresponde a las grabaciones de la época. Jazzy Blues. Bix Beiderbecke. Thank you. el señor Biggs by the Beck, y este tema titulado Jazz Me Blues. Noctámbulas, estamos inmersos en un sonido que tiene 90 años, ¿eh? La época en que este hombre, Leon Bismarck by the Beck, estaba haciendo una revolución paralelamente con Louis Armstrong de la trompeta y de el jazz. A finales de 1924 abandonó el grupo para unirse a la orquesta de Gene Goldkettet, pero su incapacidad para leer música le obligó a abandonar. En 1925 estuvo en Chicago intentando aprender a leer música. El año siguiente estuvo con la orquesta de Frankie Trumbauer en San Luis, enganchado ya al alcohol. Mira que era joven, nació 1903 y el 24 tenía 21 añitos. Enganchado ya al alcohol, no obstante, el 1927, el año 1927, sería el año más importante para Biggs. Trabajó con la orquesta de Gene Goldkettet, grabó su obra maestra al piano In a Mist, uno de sus cuatro originales inspirados en Debussy. Grabó algunos temas clásicos con un pequeño grupo liderado por Trumbauer, incluyendo su grande solo Singing the Blues, I'm Coming Virginia, y Way Down Yonder in New Orleans, y firmó con una importante orquesta, la de Paul Whitman. Con Whitman, los solos de By the Beck tendieron a ser breves momentos mágicos. Su brillante coro en Sweet Sue es un perfecto ejemplo de ello. Estuvo plenamente productivo hasta 1928, pero al año siguiente el alcoholismo le empezó a crear problemas. By the Beck tuvo que descansar, reapareció, y finalmente en septiembre de 1929 fue enviado a Davenport a recuperarse. En 1930 realizó grabaciones intrascendentes, las últimas que haría antes de morir el 6 de agosto de 1931. By the Beck tuvo un ataque de delirios tremens provocado por su alcoholismo en su apartamento de Nueva York. Sin nadie alrededor para ayudarle, murió a los 28 años. Riverboat Shuffle, otro clásico con la trompeta de Biggs by the Beck. Thank you. el señor Big Spider Becker, y este tema titulado Riverboat Shuffle. Y ahora nos vamos a escuchar esos temas que les mencionaba yo anteriormente. El primero, esta pieza original de Biggs, que lleva por título In a Mist. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit y buena madrugada donde estén. El señor Big Spider Becker al piano, una de las cuatro composiciones originales inspiradas en Debussy. Aquí lo teníamos en esta grabación totalmente fuera de lo usual, de lo común, ya que él tocaba la trompeta. Y fundamentalmente tocó en orquestas grandes, nunca en grupos pequeños. Y aquí lo tenemos en su mínima expresión, tocando el piano, aquel instrumento que decían ya comenzaba a tocar a los 3 años de edad. Otro de los temas que mencioné anteriormente, Singing the Blues. Picks by the Becker, en el día del aniversario de su cumpleaños. and the Blues, Big Spider Pecker. Otro tema de aquella época y una de sus grandes grabaciones, I'm Coming, Virginia. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. De momento. Way Down Yonder in New Orleans, Big Spider Pecker. Thank you. Way Down Yonder in New Orleans, picks by the Becky. Uy, que se nos cruza la Dream Band con Bix. Noctámbulas, buena tarde. Un tema clásico, una canción que inclusive es posible que sea la misma, se las escuchaba cantar. Es una canción infantil. Y no sé si es la misma o está inspirada en aquella canción infantil, Los Tres Ratoncitos Ciegos, The Three Blind Mice, Pigs by the Becker. Ratoncitos ciegos. Y ahora un último tema con Big Spider Peck. Todo un clásico, no es habitual que lo programemos, pero ahora que estamos celebrando el día del aniversario de su nacimiento, pues yo creo que es justo recordarle con su música. Un clásico, lo que vamos a escuchar es un clásico, y este sí que va a ser el último tema de Bix. Dardanella, Noctámbulas, buena tarde. Thank you. interpretan el señor Bix, Pat Becker y su corneta. Dejamos a Bix, Pat Becker, pero no dejamos el estilo de música. Lo único que ahora lo vamos a escuchar en versión europea. Y dos décadas más tarde, cuando ya el jazz había comenzado a evolucionar, había salido del jazz tradicional, pero aquí en Europa las cosas llegaron un poquito más tarde y hubo un movimiento de revival. Y así es como se llama, como han titulado este disco, que recoge una serie de grabaciones de finales de los años 40 con músicos y orquestas francesas. Orquestas francesas, como es el caso de esto primero que vamos a escuchar ahora, la orquesta de Claude Abadie y su orquesta. Claude Abadie está grabado el 28 de febrero de 1946 y tiene, digamos, como miembro destacado un señor que era escritor, poeta, un artista completo realmente, crítico de cine y de música fundamentalmente, el señor Boris Vian. Y el título que vamos a escuchar es un clásico, Tin Roof Blues, la orquesta del señor Claude Abadie. Thank you. Roof Blues. Tin Roof Blues. La orquesta del señor Claude Abadie. Grabado en París. Todas estas grabaciones que vamos a escuchar ahora se realizaron en París, y está concretamente el 28 de febrero de 1946. El fenómeno del el nacimiento, ¿no?, del jazz en Europa es un fenómeno que podemos decir que estaba unido a las dos guerras mundiales, por sorprendente que pueda parecer. Pero su importancia en Europa, según avanza el siglo XX, es cada vez mayor. Y ahora, en el siglo XXI, pues se ha tomado otra dimensión. Por ejemplo, cuando uno piensa en los festivales más importantes de jazz, sobre todo nos vienen dos a la mente. Uno en el continente americano, el de Newport, en Estados Unidos, y otro en el continente europeo, el de Montreux, en Suiza. Eso si hablamos a nivel de festivales así grandes, representativos, porque está el Jazz del Norte, bueno, hay una serie de festivales, inclusive aquí en Barcelona, en San Sebastián, Jazz de Terrassa, pero hablando de los nombres que prácticamente los músicos y gente que no son músicos pero afines al jazz conocen, son estos dos: Newport, en Estados Unidos, y Montreux, en Suiza. Aunque ninguno de los dos fue el pionero de los festivales de jazz, los primeros festivales de jazz se celebraron en Francia, en Niza y París, en el año 1948. Pese a que al jazz sea un producto genuinamente norteamericano, también es un hecho que tres de los más destacados críticos norteamericanos de jazz, Leonard Feather, Dan Morgenstern y Stanley Dance, nacieron en Europa. Y dentro de Europa, París es posiblemente el centro más importante. En este sentido, destacar la afirmación del recién galardonado Jorge Pardo, saxofonista y clarinetista español, que dijo: segundo puerto de jazz en el mundo después de Nueva York. Asimismo, uno de los sellos discográficos de jazz más importantes en la historia de los últimos 40 años, el sello ECM, fundado por Manfred Eicher en Múnich en 1969, es de los sellos más importantes de jazz del momento. Volvamos a la época de la guerra. La Primera Guerra Mundial introdujo el jazz en Europa. La presencia de soldados norteamericanos en territorio europeo tuvo como consecuencia que su música, el jazz, invadiera también de forma pacífica los gustos musicales de los ciudadanos, sobre todo entre las clases socialmente más favorecidas y los intelectuales. Los años 20 y 30 vieron como el jazz era muy popular, sobre todo en Francia y Alemania, y surgían cabarets, salas de fiesta y clubs como el Hot Club de París. Berlín era en ese momento, y no sé si ahora todavía lo sigue siendo, la capital del jazz europeo. Por otra parte, Europa ha aportado al jazz movimientos propios como el jazz manouche, el jazz gitano, ¿no?, popularizado por Django Reinhardt y Stefan Grappelli. La llegada de la Segunda Guerra Mundial vuelve a provocar una segunda oleada de norteamericanos en Europa, y el surgimiento de los Zazus como tribu urbana de la época, y la persecución, hablamos de París, y la persecución del jazz por parte de los nazis en Alemania y en los territorios ocupados por las tropas del Tercer Reich, porque era una música degenerada. Todo esto lo explica muy bien y de forma más amplia un artículo de Manuel Recio, que lo pueden ustedes encontrar en internet. Escuchemos a continuación otra pieza de este álbum Revival, grabaciones grabadas en París en los años 40. El siguiente tema lleva por títulos el número 8, Careless Love Blues. La orquesta de Claude Luther y Les Orientes. se grabó en Francia, París, como siempre, el 25 de junio de 1947. Y es el número 8 de este álbum Survival. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Love Blues, interpretada por la orquesta del señor Claude Luther y Seth Orientes, Lorientes. Bueno, es una grabación del 25 de junio del 47 y ahora con la misma orquesta al 3 de febrero de 1948, menos de medio año después. Y ya tenemos al señor Claude Luther, que toca el clarinete, y sí, clarinete, lo tenemos ya componiendo, y la pieza que vamos a escuchar a continuación es una pieza original del señor Claude Luther. Claude, eso, ¿cómo les decía? No, Luther, perdón, está bien, es correcto. Claude Luther. Su título, Pimlico, Pimlico, Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde o buena noche. Disculpen, fue un error digital, sí, error digital porque con el dígito, con el dedito, no programé bien el CD, quedó detenido al final de donde había quedado el tema anterior. Pero yo lo que les quería hacer escuchar es este tema que van a escuchar ahora. Pimlico. Noctámbulos, buenas tardes. Ese tema que era Pimlico, interpretado por la orquesta de Claude Luther, Etes Glorientes. Años 40. El disco Revival del sello Just Time. ¿Y por qué lo de Revival? Algo les dejé caer antes. A ver si no me explayo demasiado. Por otro lado, en lo que respecta a lo puramente musical, creo que es importante hablar brevemente del surgimiento del estilo conocido como bebop. En los años 30, determinados músicos como el saxofonista Lester Young o el trompetista Roy Eldridge fueron creando la transición entre el jazz tradicional de Louis Armstrong y Duke Ellington y el jazz moderno de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que estaba por llegar. En la década de los 40, en las sesiones del Minton's Playhouse, estos dos músicos, junto con otros como Charlie Christian, guitarrista, Thelonious Monk y Kenny Clark, un personaje muy importante en lo que fue el desarrollo después y del jazz en Europa y en París concretamente, fueron creando el nuevo estilo que rompería con todo lo anterior, luego conocido como bebop o simplemente bop. Parte de los aficionados que gustaban del jazz bailable de la época swing van a rechazar este nuevo estilo más orientado a la escucha que al baile. Bueno, continuemos con lo de la guerra. Eso es un breve paréntesis. Tal y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra supone una oportunidad para los músicos negros norteamericanos de salir de Estados Unidos y conocer Europa. Hay un músico que ejemplifica este movimiento migratorio que se denominó con posterioridad Americans in Europe, el baterista Kenny Clark, considerado como uno de los creadores del bebop. Durante su época militar viajó por todas las ciudades europeas, Liverpool, Rouen y otras ciudades en Alemania y Bélgica, por varias ciudades europeas, no por todas, ¿eh?, en las cuales quedó encantado con el estilo de vida europeo y sobre todo con el trato dispensado a las personas de origen africano, a los negros aquí en Europa, bastante diferente del que recibían en su país. Durante una gira con su banda militar en 1944, Clark se encontraría por primera vez con Charles Delaunay, uno de los fundadores de la revista Le Jazz Hot, promotor y crítico musical. De aquí surgiría una invitación para el Festival de Jazz de París y un largo compromiso para grabar con su sello discográfico Vogue. Asimismo, Clark trabó relación con André Joder, músico, crítico y redactor jefe de Jazz Hot y uno de los promotores del bebop en Europa. Su libro Jazz, su evolución y su esencia es el mejor libro de análisis del jazz que se ha escrito jamás, según la revista Downbeat. Clark se licenció del ejército en 1946, pero Europa y París concretamente seguían presentes en él. Ese mismo año, el 46, grabó en Nueva York el tema Rue Chaptal, que es la calle de París en la que estaba la oficina principal de Le Jazz Hot, como homenaje a Francia, Europa y su estancia allí. Siempre estuvieron en su corazón. De hecho, 10 años más tarde, en el 56, volvería a Europa para siempre. Volvamos a estas grabaciones de París, donde el eje, digamos, principal o el centro principal en el cual giran todas estas grabaciones es el clarinetista Claude Luther, el señor Claude Abadi, ya lo dejamos con su orquesta al inicio. Hemos escuchado temas con la orquesta de Claude Luther, ese es el Orientés, y ahora vamos a escuchar un trío, el trío de el batería Michel Pacu. Le acompañan al piano Christian Azzi y al clarinete el señor Claude Luther. París, 25 de mayo 1948. Domino Stomp. Thank you. presencia de músicos norteamericanos en París fue trascendental para la implantación del jazz en Europa. Escuchábamos el tema 17 de este álbum, Revival, titulado Domino Stomp, un original del clarinetista Claude Luther. Kenny Clarke, baterista, llegó a ser el americano en Europa por excelencia, como dijo el trompetista Donald Byrd. Por supuesto, llegó a ser The Man in Europe. Había conocido París desde los años 30, había absorbido su cultura y su modo de vida. No solo se integró absolutamente, aprendiendo muy bien el francés, teniendo un hijo francés, se compró una casa, se casó con una mujer europea, pasó a ser un europeo más. Jugó un rol importante en el sentido de intentar convencer a muchos músicos afroamericanos para que emigraran a Europa. Algunos lo hicieron, como Ben Webster, otros como Miles Davis. No, aunque este mantuvo una relación especial con Europa, y bastante especial. Si grabó ahí una banda sonora, aparte de grabaciones que hizo, la banda sonora de la película Ascensor para el Cadalso. Además, Kenny Clarke buscó trabajo a muchos de ellos, como Nathan Davis. Además, tuvo un papel integrador de los músicos norteamericanos con los europeos, con su big band Kenny Clarke Francis Boland, pianista belga, si no me equivoco. Cofundada, sí, claro, con el pianista belga Francis Boland, con quien mantuvo durante muchos años un grupo de entre 13 y 17 músicos de 7 u 8 países diferentes, incluyendo Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica o Alemania. De hecho, contribuyó a desmistificar el hecho de que solo los músicos afroamericanos pueden hacer jazz. Hablando de su segundo disco, decía que este álbum prueba que existen en Europa por lo menos tan buenos músicos como en los Estados Unidos, y fue un elemento decisivo para extender la herencia del jazz por toda Europa. Además de Kenny Clarke y Ben Webster, también vinieron a Europa Sidney Bechet y Odon Byas, saxo tenor, que después pasó un tiempo aquí en Barcelona y fue muy importante para también iniciar algunos músicos como Tete Montoliu, pianista, en el jazz. Entre el año 47 vivió él en Don Byas en Barcelona, tocando con Tete. Bueno, Bechet tuvo una historia curiosa, porque ya estuvo en la primera época dorada del jazz de Europa en los años 20, en plena época del jazz tradicional, actuando en París con la cantante bailarina Josephine Baker, y pasando una temporada en la cárcel en Francia por una pelea. De hecho, es en Londres, en 1919, cuando descubre el saxo soprano y comienza a tocarlo, lo cual sería decisivo en su carrera. Sidney Bechet. Bueno, continuemos con la música. Yo creo que con lo que les he comentado hasta ahora ya tenemos claro más o menos cómo se inicia el jazz aquí en Europa. Siguiente pieza será una pieza interpretada por la orquesta de Claude Luther. Se grabó en París los días 18, 19 y 20 de enero de 1949. Es una pieza original de Claude Luther y lleva por título Babouche. Thank you. es original del clarinetista Claude Luther. La misma orquesta de Claude Luther que nos ha interpretado este tema Babouche, ahora nos interpreta otra pieza cuyo título es Old School, la vieja escuela. Del señor Claude Luther. Y ahora, algo bastante importante. Hay varias causas de que se produjera esta migración de músicos norteamericanos hacia Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La primera que podemos mencionar es el racismo. Para situarnos en el contexto histórico, todavía quedaban 10 años para que el surgimiento del movimiento de los derechos civiles, el asesinato de Emmett Till y el boicot de los autobuses de Montgomery. 10 años faltaban. Los músicos negros, cuando iban de gira, tenían que utilizar hoteles, cuartos de baño o restaurantes diferentes de los que utilizaban músicos blancos, aunque muchas veces eran miembros de la misma orquesta. Así que es comprensible que los músicos negros, que solo habían conocido el racismo y la discriminación por parte de los blancos, quedaran favorablemente impresionados por los blancos europeos, que les trataban no solamente sin discriminación, sino que además les consideraban grandes artistas y genios de la música, dignos de veneración y respeto. Hubo otros campos en los cuales ocurrió algo parecido, la literatura. El escritor James Baldwin, por ejemplo, emigró a París en 1948, huyendo de los prejuicios sobre su raza y, en su caso, su condición de homosexual. Simplemente quería que le leyeran, según sus propias palabras, no simplemente como un negro o incluso no solo como un escritor negro. Kenny Clark se fue a París en 1956 y, en sus propias palabras, por ser un país más libre, donde la gente, afirmaba, no era superficial y no lo juzga todo basándose en la raza. Otro motivo distinto del puramente racial es la persecución que existía contra los músicos de jazz por las drogas, especialmente los músicos negros. La droga había existido entre los músicos de jazz con anterioridad, pero con el advenimiento de Charlie Parker se asociaba inconscientemente el consumo de heroína con el talento del saxofonista que revolucionó el jazz. Parecía que había que ser un yonki para tener su talento, y muchos músicos se hicieron adictos en esa época. Por parte del gobierno y el Departamento de Narcóticos de la Policía, se destacó una verdadera casa de brujas contra los músicos adictos, y pudo haber sido un factor, por ejemplo, en los casos de Dexter Gordon o Chet Baker. Uno de los más famosos fue la detención de Billie Holiday, esposada en la cama del hospital por posesión de narcóticos, pese a que apenas podía moverse. Sin embargo, la mayoría de los músicos se fueron a Europa porque allí se sentían más apreciados como artistas y como personas, aparte del factor raza, ya tratado con anterioridad. Hay otros puramente artísticos a tener en cuenta. Un último tema de este disco Revival. Luther, ahora a cuarteto. Grabación enero 1949. El tema Mustache Stomp. Una pieza compuesta por Claude Luther y el señor François Moustache Galépides. Noctámbulas, noctámbulos por la tarde. Ahí teníamos al cuarteto del señor Clocluteas y este tema titulado Mustache Stomp. Bien, y vamos a terminar tal como comenzamos, con la señora Sarah Vaughan. La señora Sarah Vaughan. Y un tema cortito. Dura exactamente 1:40. I Cried For You, Sarah Vaughan y su trío del álbum Swinging Easy. I cried for you, your turn to cry over me. Every road has a turning, that's one thing you're learning. I cried for you, what a fool I used to be. Found two eyes a little bit bluer, found two arms a little bit truer. Con Sarah Vaughan llegamos al final de esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Aquí en Contrabanda FM desde Barcelona, directo desde Barcelona al mundo. 91.4 frecuencia modulada fuera del área metropolitana de Barcelona. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa. Noctámbulas, buenas tardes. En Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, Radio Arc 103.5 y la web www.arrc.cat. Radio Arc, los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y no olviden, si no pueden escuchar el programa en todas las opciones que tienen, les queda el podcast. Siempre les queda el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes. Adiós. Bye bye. Chao. Agur. Tschüss.